Muy buenas y bienvenidos a otro podcast de Rutas Enemigas, número 241. Ya sabéis, escuchable a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, ivox.com, y un saludo especial a la gente que nos escucha en Nava y alrededores, en Asturias, a través de Radio Pra. Todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy tenemos aquí un invitado, como hemos anunciado por ahí por las redes sociales, ese señor del Inter, del Internacional, el bar de cabecera para muchos aquí en Toledo, Juan. Hola, Juan. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme vuelto a invitar a Rutas Enemigas. Es un pedazo de cacho placer. Placer es mío. Un programa que empezó de una manera y ha terminado de otra. Él me dijo que pensaba hacer una especial Bristol, sonido Bristol y tal. Yo dije que sí, que me parecía muy interesante, pero luego ya empezamos a ampliar, y al final podríamos decir que tenemos casi que dos programas, uno a continuación del otro. Sí. ¿No? Al final sí. Cuando decidí el hacer un programa sobre el sonido de Bristol, me pareció que era muy interesante, pero luego así investigando parecía que nos quedábamos ahí un poco cortos, ¿no? Y que había que ampliar un poco más. Y tú te has ido ya a los 70 y ahí empieza tu recorrido. Luego yo me voy a centrar más en los 90 y vamos a toquetear ahí 3 décadas al final. Bueno, pues qué mejor plan para evadirnos de los fastos del 31 de mayo, del día de la región. De la región. Vamos a pasar un poquito Don Quijote y Sancho, de este, tenemos aquí a Don Quijote y Sancho. ¿Quién es Sancho y quién es Quijote? Yo soy Sancho. Vamos aquí a quitarnos un poquito de en medio de la caspa esta regionalista chorra y vamos a hablar de rock and roll, que es lo que nos gusta. Y empieza tú. ¿Qué hemos escuchado bueno, primero y qué, cómo vas a enfocar el programa, tu pues, parte del programa? Mi parte del programa, en principio, voy a empezar por música inglesa de los 60. De hecho, hemos escuchado a Chicken Sun, que es un grupo de blues de principios de los 60. Además, con una música muy redonda, ¿sabes? Muy antigüita, pero que te toca mucho el alma, ¿no? Uh-huh. Que es un poco el estilo que, de música que siempre a mí me ha gustado. Y luego vamos a pasar a los años 70 con algo de post-punk y luego ya a los 80 para meternos también no solo en la música sino en lo que significó el gobierno Thatcher en Inglaterra y como todo ese gobierno neoliberal muy faccioso desestructuró completamente todo, ¿no? A todos los niveles, a nivel cultural, a nivel social, y eso evidentemente tiene una influencia en la uh-huh. música, claro. Bueno, pues cuéntanos más de Chicken Sack y por qué esta canción en concreto. ¿Por qué esta canción? Esta canción siempre me la pongo en el bar, es de estas listas que confecciono yo y que confecciona la gente que pasa por allí por el local y que me ayuda un poco a moverme por laberintos musicales maravillosos, ¿no? Conociendo muchísima música, ¿no? Y esto es un grupo que ya conocía de hace bastante tiempo. Como decía antes, me parece un grupo de blues que no llega a ser ese blues americano, ¿sabes? Me viene a la cabeza pues el blues de Chicago, ¿no? Grasiento, muy sentimental, pero muy duro, ¿no? Uh-huh. Esto es mucho más melódico, más armonioso, ¿no? Más... que te hace respirar, ¿no? Pasa un poquito por el tamiz de... Está influenciado, es de, música de los 60, claro. De los 60 británica, claro. Que se hizo muy buena música en esa época en Inglaterra. Tú dirás. Bueno, ¿y de aquí a dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a Peter Green. Fleetwood Mac, ¿no? Eso es. Y estuvo en Fleetwood Mac. Estuvo también con John Mayall y es fenomenal. A mí me pone mucho, me aporta también igual. Para mí la música es mucho de sentir, ¿no? La tengo muy encajonada en momentos de mi vida, ¿no? No podría vivir sin una banda sonora, sería prácticamente imposible. Y Peter Green forma parte de esa banda sonora de mi vida, ¿no? Y en este momento de la vida del Internacional, porque también es un grupo que solemos pinchar muchísimo, ¿no? Y que la gente te pregunta, fíjate, este tipo es muy curioso, porque es un tipo conocido. Tú has dicho grupos en los que ha participado, con John Mayer. Y sin embargo, tío, no es, ¿sabes? La peña no como que no le pilota mucho. Y no. En solitario es espectacular. Y vamos a poner, no sé cuál te he elegido. A Fool No More. Eso es. De su disco In the Skies. Peter Green. Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. Babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. And I'm moving away from your door. So long. Hey Lord, I won't play that fool no more. Yes, I had a love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes so long. And babe, I won't play that fool no more. Ahí estaba Peter Green reduciendo un poquito nuestro ritmo cardíaco. Brutal. Brutal, brutal, brutal, brutal. Me parece brutal. Elegante. Sí, además, tú sabías que Peter Green, cuando entró con John Mayall y and the Blue Breakers, lo que hizo fue sustituir a Eric Clapton. Uh-huh. Fue el que sustituyó a Eric Clapton y tocó con esa que pedazo de cacho banda que es flipante. Ya te digo. Pocas veces he puesto ya John Mayall, a ver si le pongo más. Hay un disco que es como... La verdad. Ya te lo pasaré. Bueno, sí, estaré. Vamos, ya te digo, pero bueno, tengo que arreglar, vamos, enmendar tantos olvidos que... Hoy voy a hacer uno, voy a enmendar uno hoy, que digo, no es posible que no haya pinchado estos tíos, pues hoy voy a solucionarlo. Bueno, seguimos y ahora vamos a cambiar un poquito bastante. Sí, con unos señores de finales de la década de los 70 que estaban en otra onda completamente distinta a este señor, a este Peter Green. Son... Sweet Marp. Sweet Maps. Eso es, de Birmingham. La brutales. Banda de... Un rock muy... De Nicky peculiar. Sadden. Eso es. De hecho, es curioso... Y su hermano. De hecho, es curioso, Dani, este tipo de banda, con un poco lo que hablábamos al principio... de cómo íbamos a enfocar el programa. Esta banda es una banda de los 70, donde todo era muy convulso, donde la gente experimentaba mucho, donde había libertad, ¿no? Uh-huh. Con sus rollos, evidentemente, pero había libertad. Y todo esto se transforma, ¿no? Entonces, a finales de los 70, principios de los 80, cuando llega Thatcher, de repente todo esto se transforma, ¿no? Este grupo, por ejemplo, es un grupo que de post-punk, ¿no? Uh-huh. Así sí. que... Bastante ruidoso, bastante experimental también, que tenían ramalazos punky bastante fuertes, pero iban por su cuenta, más bien. Vamos a escuchar una canción del disco Jane from Occupied, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se termina el título del disco, y se llama New York, Sweet Maps. Pum. I know, and all of those that call it. estaba el muro de sonido, nada que ver con el principio. Con el de Phil Spector, de los Swell Maps. Uno, a mí me parece una banda muy infravalorada, esta. Seguimos con Juan, aquí en el programa 241 de Rutas Enemigas, cuando llevamos ya 25 minutos, no, menos, 23 minutos de programa. Y ahora, pues, seguimos también con una banda peculiar, bastante rarita. Sí, también de post-punk, de los años, de mediados de los 70, concretamente del año 77. Una banda muy curiosa porque fue muy prolífica en cuanto a que hizo mogollón de discos y mogollón de conciertos en directo, ¿no? Y a mí también es una banda que dentro de la música inglesa me tira mucho, ¿no? Que son los Fall, ¿no? Me encantan. Uh-huh. Y vamos a poner un tema que creo que es, a ver, Mr. Pharmacist. Eso es, eso es. Señor farmacéutico. Eso es. Os recomiendo el vídeo es maravilloso. El vídeo no lo podéis ver en YouTube. El vídeo de esta, de esta, de este tema es espectacular. Pues nada. No lo perdáis, ¿eh? Echaremos un ojo. Vamos con los Fall. Venga. Post-punk. Mr. Pharmacist. And you have big apps today. In your usual lovely way. Oh, Mr. Pharmacist, I insist. Can you give me some? Dear pharmacist, won't you please give me some energy? Estaban de Fall con este señor farmacéutico, Mr. Pharmacist. Y le decía a Juan que es un grupo que tengo que ponerme yo con ellos un poquito más. Los tengo descuidados. Hubo una época que los escuché bastante, pero hace tiempo que no los doy traya. Yo los he recuperado gracias a la... suena muy postureo, pero los he recuperado recuperando cintas de casete. Cintas de casete. Y poniendo otra vez en funcionamiento la pletina. A ver si me pillo yo una pletina. Y dándole vueltas, tío, con el bolígrafo. Como debe ser. A ver si me hago yo con una, porque tengo ahí un montón de cintas. Y la verdad es que el otro día, cuando hice el programa este de los Efectos Speaking Public y los Silicon Fresh, pues yo todo eso lo tenía de cinta. Ahora lo tienes en MP3, vale, muy bien, pero... No es lo mismo, tío. No es lo mismo. No es lo mismo. No tiene nada que ver. Bueno, y yo ahora me voy a colar una. Venga, guay. Voy a colar una de un grupo que siempre decía que estaba súper influenciado por The Fall, que eran The Wedding Present. Ostras. Un grupo que aquí ha sonado bastante. De Leeds venían, vamos a poner el segundo disco, El Bizarro. Y la canción se llama Kennedy. Y la verdad es que siempre que hablo, que escucho a The Wedding Present y tal, Este disco me lo pillé en una de las pocas tiendas que había aquí de discos en Toledo que desapareció, que estaba, ¿cuál?, en la Cuesta de la Sal. En la, así, la arriba de... Arriba de todo, que no me acuerdo el nombre. Ahora Lalos. Bien. Sí, eso. Que lo llevaban dos pibas. Sí. Pues ahí arriba me compré Lalos. Yo este disco. En aquella época había tres tiendas, tío. Estaba Lalos, estaba Chelis y luego estaba una en las cuatro calles que era total, porque cada vez que te acercabas... fascinado por los discos al escaparate y llenabas el escaparate de Bao, el propietario del garito, ¿no?, salía corriendo, tío, con un pañuelito, te limpiaba el cristal, tío, y te emborronaba la ilusión de pillarte el disco porque no tenías un pavo, claro. Bueno, pues ahí cayó este disco de Wedding Present, el bizarro. Y... qué bueno el Lalos, qué bueno. Pues yo qué sé, yo cada vez, y luego me gusta mucho escuchar la síncopa de batería que tienen ellos, como... coincidente en el tiempo con los sonidos de Manchester, de Stone Roses y demás. Y nada, vamos a escucharlo. Kennedy, es un pelotazo este tema de Wedding Present. Ahí estaba el jungle pop de esta gente de Wedding Present, sucio, ruidoso, y pero tintineante también a la vez. Una gran banda, sí señor. Vamos a corregir lo de antes de sí, la tienda de música. Nos, estábamos ahí... Es que hay una cosa en Toledo que es... Bueno, hay muchas cosas como jodidas, ¿no? Pero hay una cosa muy, muy, muy jodida para mí, que es el puñetero sol. El puñetero calor, tórrido, tío, que se mete en la piedra y que suelta el calor. Ya te digo. Y entonces eso, unido a una buena conversación, pues la memoria inmediata te falla. En la calle La Sal estaba Neón. Neón, eso y Laros estaba en la calle Chapinería. Ajá. Eso es. Y luego Chelis estaba ahí. Chelis estuvo en la calle Cervantes al final y luego se pasó, A frente. Finitos. Eso es, eso es. Esa ahí gente está. Nos... Un buen homenaje a toda esa gente que, sí, sí. Que nos facilitó musiquita rica. Nos han formado en gran parte, musicalmente. Bueno, ahora vamos a tener una especie como de debate aquí interesante. Yo me voy a sujetar un poco, no echar espuma por la boca, porque viene una de esas bandas que si no llegase porque hay un invitado, no suena en este programa ni de coña. Sabía, aquí te iba a tocar, tío, los cojoncillos. Era mi intención, tío. Sí, no. Entonces, a como... ti se te da bien. ¿Eh? Sí. Pues nada, sorprende a la audiencia con este grupo. Con este maravilloso grupo que para mí... Grupito. Sí, esto es curioso. Yo tengo conversaciones con algunos colegas, con otros grupos que mucha gente también los tiene en alta estima, como los dos. Y estos son los Polis, tío. A mí los Polis me resultaron muy curiosos. Muy curiosos. Hicieron muy buena música, tío. Muy cañera, muy bailable, muy redonda, joder. Y yo, sin embargo, digo que no los aguanto ni lo más mínimo. Yo creo que en gran parte la culpa la tiene Sting, las cosas como son. Sí. ¿Qué vamos a escuchar de Polis? Wow, pues espera, porque tengo aquí el papelito que te había traído y no lo encuentro. Ver, eso es otra de las movidas del torrido calor toledano. Echarle la culpa a eso. Te lo tienes ahí apuntado, ¿no? Sí, pero claro. Quiero que la busques tú. Claro, ahora, claro, ¿tú me has tocado los huevos poniendo los Polis? Pues ahora te los voy a tocar yo a ti. No, tío, que no lo he apuntado. No, no lo has puesto. Espérate, tengo que mirar, ¿eh? ¿Dónde están? Luego yo en mi vida laboral soy muy ordenado, ¿eh? ¿Dónde están So Close to Me? Se sí. Llama el tema del 81, es... Bueno, no me queda más remedio que ponerlos. Oh, Polis. Qué lindos. Temptation. Ya pasó, Dani, ya pasó. Ahí estaban Polis. Es un pedazo de cacho grupo, ¿eh? En serio. Fueron muy sí, talentosos. Sí, sí, mucho lo que lo decís, pero... Tenían un talento instrumental y compositivo. Tú hablabas antes del batería, sublime, sobre todo. Sí, a mí es el batería. ¿Es el Copland ese? Sí, eso es, eso es. Sí, sí, sí. Sí, ya sabemos, Sting al bajo y a la voz, Copland a la batería y Andy Summers a la guitarra. Fueron, a mí me parecieron un grupo muy sorprendente, no solo por la mezcla, ¿no?, de su música y sobre todo por lo talentosos que eran, ¿no? Sé que esos ritmos riggies y no te molan nada, ¿no? Pero el rollo del batería, tío, la manera que tenía de tocar, ¿sabes? Cómo cortaba, ¿no?, los ritmos. Se venía del jazz, venía él, ¿no? Sí, eso es. Era muy brutal. Y luego, también una cosa muy curiosa de Police es que sus giras no se limitaron a ese mercado, ¿no?, muy potencial que puede ser en un momento dado Europa y Estados Unidos, ¿no? Los tipos empezaron a viajar y hicieron giras súper brutales, tío. Entonces, aportaron savia nueva a la música popular, tío. Uh-huh. Y en ese sentido fueron también, yo creo que, importantes, ¿no? Mm. Bueno, hablábamos antes del principio... Con patatistas. Era trago, sí. Hablábamos al principio del efecto Thatcher sobre la sociedad y sobre la música británica. Llegó en el año 79, tío. En el año 79 fue cuando se hizo con el poder, cuando los Tories se hicieron con el poder y fue la primera mujer. Eso fue muy curioso, pero fue la como decía un periodista ruso, la dama de hierro, ¿no? La tipa fue muy... Es muy curioso la pobreza, por ejemplo, en Inglaterra. Pasó del año 79, que era más o menos del torno al 12 y pico por ciento, a cuando se fue ella era de casi el 25%. Uh-huh. O sea, sí, pudo ser una visionaria en rollos muy capitalistas, y de hecho los ricos en Inglaterra se hicieron muy ricos, pero la pobreza aumentó considerablemente, ¿no? Y los suburbios dieron muy buena música, muy influenciada por todo ese rollo, ¿no? Por ese recortes, pérdida de libertades, nepotismo. O sea, lo que estamos viendo ahora. Sí, sí, sí. En eso la puñetera historia es como un... Sí, es cíclica. Vuelvo otra vez al mismo sitio, joder. Lo que pasa es que se repite más veces las cosas malas que las buenas. Pero bueno, esperemos que cambie el tono alguna vez. Y ahora pongo yo un par de temas. Pon un par de temas, sí. Cuando Ding Dong... Bueno, no, es que se me ha ocurrido a mí en la cabeza cuando murió Thatcher. Ah, sí. Una de las cosas que ponía en las paredes, incluso, vamos, que la gente lo escribía por las paredes y tal, era Ding Dong, The Witch is Dead. Lo mismo que sale en El Mago de Oz cuando se cargan a la bruja. A la bruja mala. De los monos, pues lo mismo. Y cuando dejó el poder y aparecieron los laboristas. Que ya ves tú, empezó otro rollo en la música más hedonista, más pero muy se perdió la ideología, de hecho, bastante, y aparecieron otros tipos de sonidos. En eso es curioso, hace poco tuvimos una charla que organizó Bolo Bolo en el local sobre cómo el capitalismo fagocita los movimientos sociales, ¿no? Y en este caso era cómo el capitalismo había fagocitado el movimiento, en una gran parte, el movimiento de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, ¿no? Cómo había convertido una fiesta que era pura y duramente reivindicativa, política, ¿sabes?, en algo de... consumo y discoteca, ¿no? Eso es. Y eso, por ejemplo, en la música también se nota muchísimo, ¿sabes? Sí. En el caso de Inglaterra en esta época, pues aparecieron... Pero por otra parte también tenía algunas connotaciones también un poco rebeldes. Porque el rollo Manchester y luego las raves también luego fueron perseguidas por el gobierno y tal. Pero sobre todo apareció el Britpop, que era nacionalismo puro y duro. O sea, pero con todas las letras. O sea, Union Jack por todas partes. Claro, es que al final, si te das cuenta, Dani, es un poco la simiente que inocula el thatcherismo, ¿vale?, en la sociedad inglesa. O sea, es un rollo muy individualista, perdón, que es al final algo muy hedonista, ¿no? Muy de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿sabes? Vamos a empezar con uno de los, vamos, para mí el mejor grupo de Manchester, por encima de los Stone Roses, aunque no eran de Manchester, curiosamente, que son de Charlatans. Esta era una de las cosas que tenía que solucionar, no los he puesto nunca y esto era grave. Vamos a poner el primer disco de Sam Friendly, que es uno de los discos preferidos de Elena, de mi compañera, del año 90. Unos tíos que vendían discos a chorrón. Todos sus LP los colocaron en el top 40, todos los que han sacado, todos los pusieron. Y tres de ellos en el número uno, este, el debut, incluido. Y la canción que vamos a escuchar de los Charlatans es The Only One I Know. Estaban de Charlatans con esta neopsicodelia, ¿no? Y con permiso de los Happy Mondays y los Stone Roses, para mí la mejor banda de Manchester, como decían. Y vamos a poner ahora una banda que fue muy influyente para esta gente. Siempre estuvieron en vanguardia, ya sea con Joy Division o después ya con New Order, que es lo que va a sonar, New Order. Pero que luego, para mi gusto, empezaron a parasitar demasiado demasiado cantosamente y demasiado de, en plan viejuno a todo lo que empezó a salir. Y voy a criticarlos un poquito por esta canción, la verdad. Una canción que fue un éxito. Se llama Regret. Está incluido en su sexto disco del 93, Republic. Pero suena como un poco a pastiche, con mi gusto. Aunque tiene... No es mala, es buena canción. Pero, joder, no llega al nivel de, la, de los primeros discos de New Order ni de coña. Y entre los dos, ¿con quién te quedas? Joy Division, New Order. Yo... Pues esto es difícil. Primera Joy época Division. De New Order, yo diría. ¿Sí? Sí. Oh, yo, para mí, ese rollo oscuro de... Hombre, yo... De Joy Division. Además, en una época de nuestras vidas, ¿eh? Que éramos jovencillos, tío. Que era como muy brutal, ¿no? Yo los escuchaba a menudo por la gente con la que me rodeaba y tal, con los siniestros de aquí de Toledo, pero prefería a otros, yo de ese palo, a Siouxsie o a los Cure. ¿A los Cure? Bauhaus, incluso. Yo creo que eran diferentes, eran los otros eran como más... Más, sí, un poquito más dicharacheros, ¿no? Eso es, y luego en cuanto al grupo era todo mucho más redondo, ¿no? Era pues el típico grupo de cuatro personas, ¿no? Sí, pero bueno. Y el Division era mucho más sintetizador, ¿eh? Más rollo... Todo mucho más sintetizado y nunca, cierto, nunca mejor dicho. Estaba todo como más condensado en esa banda. Bueno, vamos a escuchar New Order, Regret. Menudo chorreo que le ha caído a la canción esta. La hemos puesto fina cuando está sonando. Sí. Hay que hacer punto. Con esta, hubo una época en la música, sobre todo estos 80, que sí. Estos ya son los 90, pero son coletazos de los 80. Eso es. Que eran lo que estábamos hablando hace poco, cuando estabais escuchando la canción, ¿no? Que eran esos ritmillos, esos organillos, esos... Esos coros, esa vocecilla neorromántica. Sí, tío, era un... Pero esto era lo que nosotros escuchábamos cuando íbamos a los... Asitos. Eso es. O sea, cuando salíamos de los garitos donde se escuchaba buena música, el Bartolo, la Chapi y tal y cual, al final cuando te ibas a estos sitios era este tipo de musiquilla, ¿no? Y los grupillos imitaban a que sí, con aquellos vestidos... vamos, vestidos, coño, ¿no? Con aquellos pantalones y sus rollos. Esas sombreras... Bueno, como decíamos, New Order han recibido a Ansio Sparring aquí de este programa hoy, porque aquí estamos de acuerdo que, digamos, yo lo he puesto para ponerla a parir, esta canción, básicamente. Sí, y porque también yo creo que es muy significativa de cómo al final la música también pierde cierta, aunque sea un poco pedante, espiritualidad, ¿no? Ese rollo reivindicativo, cañero... Muy innovador, ¿sabes? Y de repente, pues esto es, pues eso, bases, ¿no? Movidillas. Insustancial. Sí, hijo, se ha perdido una gran cantidad de cosas. Una canción bastante potable, pero que está destrozada por arreglos de mierda, y etcétera, etcétera. Bueno, vas a poner ahora un grupo que a mí me gusta mucho y que está bastante minusvalorado también. Es un grupo olvidado, que son los Tube Wai Army. Eso es. Hacemos un flashback. Volvemos otra vez para atrás. Estamos ahí... Porque es que si tiramos para adelante, como habéis visto, os podéis... Vamos, como habéis visto, como habéis oído también. Os podéis pegar con... Vamos. Y este grupillo de post-punk es muy cañerito. Como de costumbre, he olvidado la canción que Alfred Electric. Eso es. Que yo creo que fue una de las canciones más importantes del grupo. Tampoco tuvieron muchos éxitos. Gary Numan era el guitarrista y el que lideró... Un tío que si no me equivoco... Mira, tengo por ahí un disco de ellos, ¿eh? Yo creo que es el réplica, sí, es el réplica, este. Que me lo encontré en un mercadillo a dos pavos, una cosa ridícula. Y dentro, yo creo que era la antigua dueña, había cogido la carpeta blanca donde está la funda donde está el disco y la había rellenado con fotos de Super Pop de Gary Numan. O sea, Gary Numan salía en Super Pop, porque era un tío así atractivo, bastante andrógino, pero... Tenía un... Era, ¿cómo eran las revistas estas que había? El Popular 1, ¿no? Era el Popular 1 de... No, era una... Pero era, o sea, era una revista de... Sí, el Super Pop, de adolescente, ¿no? De niños bien y niños guapitos y tal. Venga. Y ahí estaba este señor, Gary Numan. Vamos a escuchar a Tube Wai Army. Retrocedemos. Now I'm alone, and I can think for myself. But I wrote deals and essays, things I just don't understand. I put my light at night, or it's like touch at times. I don't think I mean anything to you. Estaba Tube Way Army con esa tecnología fría, bastante maquinal. Es un grupo que me, con lo que te comentaba antes de los grupos que he ido escuchando a lo largo de mi vida, este me, siempre me ha molado. En, de esta época, junto con Joy Division, me parecían muy brutales. Me parecían muy brutales, muy personales. Y muy sentimentales, ¿no? Pues ahí está ese disco que tenéis que escuchar, Réplicas se llama, y la verdad es que no vais a arrepentir, es un discazo. Y de ya que estamos con las maquinitas, pues vamos a poner electrónica también, pero yo diría que la parte más punk de la electrónica, ¿no? Hablábamos antes de las raves y tal, ¿no? Las raves llegaron a tal nivel que se hablaba en el Reino Unido de un segundo verano del amor, o sea, con toda esta música. Bueno, cuando se trajo aquí todos hemos estado en algunas y joder. Pues eso allí era peculiares. El cuádruple. ¿Y qué pasó peculiar con el poder? Que dijo, esto no nos interesa. Y sacaron una ley en el año 94, sí, para criminalizarlas y cargárselas. la respuesta de esta gente que vamos a escuchar ahora, unos tíos que venían de ese ámbito, que eran de Prodigy, fue un disco súper duro, Music for the Jilted Generation, que pegaron fuerte, y luego el siguiente pues más todavía. Y la respuesta fue esta canción que vamos a escuchar, que se llama Dear Low, su ley, y la frase que dicen ahí varias veces en medio es que les jodan a ellos y a su ley. Fuck 'em and Dear Low, ¿no? Vamos a escuchar a The Prodigy con este temazo, Dear Low. Brick Big a cascoporro. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. We'll be right back. demostración práctica de que se podía bailar pogo en las pistas de baile de los clubs. Sí, además es que te invita a ponerte cañero, ¿eh? Bruto, sí. Bueno, ahí están The Prodigy y ahora vamos con otra canción tuya de un grupo que, la verdad, yo creo que si he escuchado alguna vez ha sido accidentalmente y que vamos a escuchar ahora pues con las orejas abiertas para ver qué tal vamos a ver qué tal me suenan. También fue una... Esta banda es una banda de Gales. John Marvel. A ver, mi inglés... Giants. Eso es. Fue una banda que a mí también, cuando la descubrí, siendo así muy jovencillo, por un tipo inglés que vivía aquí en Toledo y que tenía... Bueno, primero estuvo trabajando en un bar, en el Bartolo, y luego tuvo un garito en Santiago de los Caballeros, que era la Taberna del Blues. Y la ponía en el garito, en cintas, porque tenía un mogollón de cintas también. Y a mí me llamó mucho la atención. Y a partir de ese momento, pues los escuchaba muy de vez en cuando, pero los escuchaba. Era un grupo que también forma parte de mi banda sonora. Un poco de post-punk, muy cañerito también. Brand New Life se llama el tema. John Marvel Giants. Interesante, muy curioso. ¿Con muy qué poca, con qué poco, minimalista, pocas notas, hacen ahí un chaca, chaca, chaca, chaca? Sí. A ver si la boca. Otra cosa a apuntar a la lista, bueno, de futuribles de mi retrocedemos, lista. Retrocedemos, Dani. Sí, retrocedemos, vamos. Damos una vuelta ahí, nos pasamos por la Inglaterra esta cañera de los 80, la huelga de los mineros, que al final fue un pulso que, por desgracia, se perdió contra la Dama de Hierro, contra Thatcher, y a partir de ahí ya se tuvo ya barra libre. hizo lo que le dio la gana. Entonces retrocedemos. Mañana es 1 de junio y yo creo que hay que recordar algo fundamental que ha parecido... Aquí tenemos, podemos tener debate. Inglaterra, ¿no? ¿A ti no te parece un disco fundamental, tío, de la historia de la música? Es que a mí me parece fundamental el anterior. Ese es el que marca la diferencia, el Revolver. A mí, por ejemplo, este me a mí, Sgt. Pepper, me parece brutal en el sentido de primero, de la producción y luego lo arriesgado. O sea, los tipos ya estaban en una época donde los conciertos eran insoportables porque la peña no hacía nada más que gritar, ellos no lo pasaban bien y ellos dijeron, a tomar esto, tío. Vamos a ponernos en un estudio, vamos a hacer, tenemos pasta, vamos a hacer lo que nos da la gana. Si queremos tener una orquesta sinfónica, la metemos en el estudio y a correr. Y a correr, tío. Eso me parece brutal. Pero la cuestión es que yo creo que es el anterior el que marca la diferencia. Luego este lo que hace es desarrollar esas ideas que se en Revolver salen. Y luego ya lo barroquizan, por así decirlo. Lo llenan ya, que peta eso ya de ácido, vamos, básicamente, y ya está. Y se quedan más anchos que largos. También estaban peleándose con los Beach Boys, con el rollo... A mí, cuando hablo de este disco, Dani, siempre me viene a la memoria conversaciones con un gran amigo mío y que lo has traído al programa, a Juan Luzardo, a Extra. Y siempre que hablamos de este disco, él siempre me recuerda... al disco que hizo Zappa, ¿no? Un poco para reírse. Para reírse, ¿no? Siempre, siempre, tío. Además, cuando estoy con el papito, pues, joder, que este disco, tío, a mí es que me pareció tal, no sé qué, y me pongo así como un purista. Y él, pues, es que Zappa, tío, el disco que sacó, ¿no? Fue brutal. Es muy zapatista, el Extra. Es militante, ¿no?, de Zappa. Bueno, vamos a escuchar una canción de... Estamos hablando de los Beatles, obviamente. Eso es, y del 1 de junio que se cumplen 50 años. 50 añazos, tío. De Sgt. Pepper. Eso es. Y tú has elegido una canción... Un día en la vida. No podía elegir otra. Yo qué sé, que no sé cómo definir esta canción. A mí, por ejemplo, con lo que hablábamos ahora mismo, el rollo de atreverse a hacer lo imposible, ¿no? Había gente que estaba haciendo cosas brutales, Pink Floyd, Zeppelin. Pero estos tipos de repente, tío, ¿sabes? Se les ocurrió hacer unas cosas y cuando meten la orquesta y empiezan desde lo más grave a lo más agudo en cada uno de todos los instrumentos y se... Eso es al final la vida, ¿no? A mí me parece que es lo mejor y lo peor, ¿no? Vamos a ponernos cursis, un Big Bang. Eso es. Emocional. Eso es. Venga, dale caña. Vamos a poner A Day in the Life. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the thank you. coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Pero no, final. Sí, es un programa ecléctico. Es un programa extraño, la verdad. Hemos empezado de una manera... Claro, con el blues así más... Imagínate, estás escuchando este programa. Británico, más modorro, podríamos decir. O sea, muy suave, muy aterciopelado. Y estamos acabando con esto. Y con la canción que viene ahora, que va a ser el final. Que es el grupo que motivó este programa, de hecho. A partir de aquí empezó todo. Desvelamos. Nos dejamos liar por las cervezas, ¿eh? Sí, bueno, tío. La cerveza, ya sabes que aquí... Sí. Las cervezas artesanas del Miguelito, tío, que al final... Bueno, Juan, ¿algo que añadir a este último tema? De los Beatles. Uf, a mí me parece brutal, brutal, me parece brutal. La producción, ellos, el utilizar todo lo que se les vino en gana, ¿no? Es maravillosa. Yo creo que este 50 aniversario, que luego son muy pesados el rollo, porque luego toques y todos los programas y tal y cual. Pero tú imagínate ahora mismo, cuando estés escuchando este programa, este que estoy haciendo contigo, es que vas a ir, ¿eh? Y vas a terminar aquí con Peter, Prodigy... Peter Green, es como... Estás ahí constantemente, tienes que estar escuchando porque no sabes lo que te va a venir después, tío, ¿sabes? No puedes estar haciendo cualquier cosa. Permanezca en sintonía, porque nunca se sabe lo que puede pasar en otras avenidas. Y nos vamos a ir ya, tío. Bueno, nos vamos a ir con muchas la última. Gracias. La última, el grupo es Portishead y la canción es Cowboys, pero la versión va a ser la del directo, la que hacen en el Roseland New York City Live del año 98, que es un pedazo de concierto y además conviene verlo. Está en YouTube, fragmentado creo en las canciones, pero está, entero, las pones una detrás de otra y a correr. Y esta, esto hay que verlo, ¿sabes? Nada más. Bueno, vamos muchas a ir con gracias, ellos. Dani. Bueno, la semana que viene Magüino, por cierto, que nos vamos a ir a la Madriguera de Papel ahí a hacer una entrevista y va a haber acústico y va a estar de la hostia. Iniciativa fabulosa en este Toledo, que se lo merece. Bueno, Juan, de la Madriguera. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos los que habéis escuchado este programa. Nos vemos en la siguiente. Venga. Hala, hasta luego. Respect. Talons fly.